Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy arrancamos el mes de junio y como siempre tenemos la visita de nuestro colaborador y amigo el agente Rever, que vendrá con su sección de música surf preparada. Y bueno, ya nos despedimos también de él, de esta novena temporada aquí en el garito Ride. También tendréis en vuestra sección desde Ciudad de México, dirigida por nuestro amigo Rodrigo Acasoc, tendremos a The Darts. Os presentaremos nuevos trabajos de Dead Sequoia y Los Jíbaros. Y nos detendremos también en esa fiesta, noveno aniversario del Garito de Gruay, que se celebrará este sábado 8 de junio en el Biergarten a partir de las 6 de la tarde, con grupos DJs y bueno, nosotros nos hemos traído unos discos que posiblemente caerán en nuestra autocabina. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrarla, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Buenas tardes, estamos. Bueno, ya te he presentado que tristemente no dimos temporada esta novena temporada. Ha sido un verdadero placer estar contigo durante todo este año, bueno, y el año pasado. Y bueno, espero, ¿no?, que seguirás en tu línea ahí de sorprendernos con tus canciones. Sí, he traído una buena colección de canciones. Y bueno, vamos a empezar escuchando a un grupo sueco llamado Daytonas. Esta canción se llama Go, la editaron en 1993, Ready, Set, Go. Y bueno, comencemos a surfear las ondas. Daytonas. We'll be right back. O sea, estaban, ¿no? Los Daytonas. Daytonas. Vecinos grupo... de los Nomads, ¿no? Son suecos, ¿no? Un grupo sueco, sí, bastante melódico, con sonidos de teclado. Bueno, hace un surf bastante chulo. Ajá. Vamos a escuchar ahora a Atomic Mosquitos. Ya han sonado por el garito. Bueno, las bandas o los temas guapos pueden sonar, como tú dices, una vez. Una vez. Ahora ya nos tomamos los lingotazos de rock and roll. Pero sí que son repetidos dos o tres veces. Pues esta banda es de Washington. El tema que vamos a escuchar lo editaron en el 2008 en el disco Meltdown. Se llama Half the Atmosphere. Y ya veréis que Ceremín más enigmático lleva la canción Atomic Mosquitos. Muy rollero, ¿no? Guapísima, muy tío. Chula. De atmósfera, ¿no? De la atmósfera. Ja, de atmósfera. Ajá, es verdad. Sí, hay como ahí un ja. Sí, ja, de atmósfera. Los mosquitos atómicos. Muy es que chula. Es una banda muy chula, muy guapa. Muy recomendable para... Tanto si te gusta el surf como si te gusta el rock. Claro. En general, se disfruta. Bueno, muy vamos bien. A cambiar completamente de estilo de surf. Vamos a escuchar una banda de Luisiana... Se llama Rondo Hatton. Este tema, bueno, lo publicaron en el 2012 con el título de disco igual que la banda, Rondo Hatton. Se llama Si Brice, creo que será Brisa Marina. Y ya verás, cuando lo escuches tiene ese toque así pop, como más playero. No. Ya verás, te va a recordar a las hamacas y mucha luz, ¿no? Y los margaritas. Ahí está. Pues ahí estábamos, ¿no? En cualquiera de nuestras chanclas, fantásticas playicas que tenemos aquí. Totalmente. En la Vega Baja. Muy paseando bien. Por la playa en chanclas. Qué gusto, madre mía. O con los pies descalzos, claro. Bueno, pues ahí estaban, ¿no? Rondo Hatton. Rondo Hatton. Esa brisa marina. Bueno, vamos, continuamos con un conocido ya de la casa, ¿no? El Ray. El Ray. Vamos a escuchar su mega éxito de Spider. Bueno, para el que no lo conozca, son un grupo de Copenhague y esto lo publicaron en el How Wave to Hell en 2007. El Ray de Spider. Escuchábamos a El Ray, una banda guapísima. Muy bien, pues ya nos va quedando poquito para esta sección. Sí, para despedir. Te podrías traer un par de temas más. Bueno. Ahí de la chistera, ¿no? Bueno, seguimos con los Humans, ¿no? Tornados. Sí, los Tornados Humanos. Ahí están. Una banda de Nueva York. Bueno, bastante antigua también, porque esto lo publicaron en el 97. Y bueno, el tema... Me parece que ya lo puse, sí, recuerdo yo que lo puse, pero es una canción que me gusta tanto y pues bueno, me apetece otra vez volverla a pinchar, claro. Se llama la canción Puxacook, estos son los Tornados Humanos. Thank you. ahora sí que sí. Sí, muy elegantes, ¿eh? Estos Human Tornados. Sí, unos músicos. Bueno, el disco está guapísimo. Muy bien, muy elegante, muy bien tocado. Una muy bien. Banda muy guapa. Y bueno, pues ya vamos terminando, ¿verdad? Ya nos queda un temica, ¿no? Para... Vamos a escucharnos un clásico de los 60 para despedir temporada. Decirle a todos los amigos que nos oyen que la próxima seguiremos. Ajá. Y nada, un placer como siempre, Paul. Pues vamos a despedirnos escuchando el mega éxito de Fireballs llamado Bulldog. Es un grupo de Nuevo México. Publicaron este tema en 1960 y con ellos nos despedimos hasta la próxima temporada de Fireballs Bulldog. Hasta luego. Cuidado, chao. Cuidado donde te metes este verano, ¿eh? Que luego siempre no te encontramos. Venga, a ti un placer. Chao. Nosotros continuamos aquí en el garito de Groay con Dead Sequoia Salvaje. hasta el colapso total. ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¡Eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Porque eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Porque eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Y eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Porque eres un salvaje! ¡Salvaje! ¡Y eres un salvaje! Aquí están, amigos, sonando en el garito de Great Dead Sequoia. Este cuarteto formado en 2016 en Vitoria-Gasteiz, que toma de nombre en honor a la gran Sequoia muerta que hay en el centro de la ciudad. Mezcla de garaje, actitud punk y un poco de surf, sonido sucio, riffs salvajes y ritmos bailongos. Y bueno, vamos a seguir con ellos y vamos a escuchar un tema que nos han mandado de su último trabajo. Como decimos, estamos con esta banda, sonidos a los Sonic, Bengala, Wild Osars, John Spencer. En fin, estamos con el primer EP que grabaron en 2018 y vamos a escuchar su último trabajo de 2019 con este tema llamado, lo tengo por aquí, No quiero nada de ti. Ellos son Dead Sequoia. Aquí están, amigos, Heidi Nipples. Lonely, Madre mía. Madre mía, con los Hairy Nipples, esta banda malagueña. Formada por Álvaro Gastmans, a la voz, guitarra, Israel Calvo, guitarra, Carlos Charlie Fernández, armónica y coros, y Juan Télez a la batería, también conocido como Juanillo Basura. Los Pezones Peludos. Os hemos pinchado un tema de su primer EP llamado You Are Right in Liking Me. Otro que estamos escuchando de fondo, Sweet and Summer. Desde 2007 está metiendo caña esta gente, Hairy Nipples. Último trabajo de 2019, de este año, llamado X-Bomb, de donde hemos extraído este Miracle. Ellos son Hairy Nipples. Bueno, amigos, ¿estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de Shock. Y continuamos con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Akashok desde Ciudad de México en su sección llamada Tratamiento de Shock. Y nos dice que es bastante complicado ser mujer en la mayoría de los ámbitos de la vida, pero cuando se trata del mundo del rock lo es todavía más. Pero a pesar de todas las barreras y obstáculos, existen quienes no se dejan vencer y rompen con los estereotipos que señalan que las mujeres son el sexo débil y no pueden ejecutar música salvaje y delirante. Uno de los casos más notables es el de The Darts. El combo estadounidense está conformado por cuatro mujeres que tienen diversas aficiones y gustos, pero en lo que coinciden es en su pasión por el garaje y el punk. Además, se trata de uno de los conjuntos más prolíficos de la actualidad, a pesar de su corta trayectoria. Ya está listo su tercer LP, que será editado por el sello Alternative Tentacles Records, fundado por Jello Biafra, ex vocalista de los Dead Kennedys. Con el título de I Like You But No Like That, el álbum está conformado por 12 piezas que muestran un estilo más cohesionado, pero igual de salvaje e hipnótico que siempre. Como primer sencillo se optó por el tema Love You To Death, con un estilo lisérgico y psicodélico. Te encuentras en tu tratamiento de shock y ellas son The Darts. You have never tasted this kind of. Por una parte, otra faceta del cuarteto se puede escuchar en Break Up, Make Up, mucho más cercana al punk y rock and roll gracias a su batería incesante. Continuamos con The Tarts en vuestro tratamiento de shock, Break Up, Make Up. Finalmente, New Boy es otro poderoso tema protagonizado por el coro pegajoso y una guitarra llena de fuzz que suena en todo momento. De esta forma, The Tarts se reafirma como uno de los o una de las bandas de garaje más trabajadoras de la actualidad y que además durante este verano estará de gira por Europa. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock con The Tarts y agradecer a nuestro amigo Rodrigo Acasoc desde Ciudad de México que colabore y que participe en este programa llamado El Garito de Groy. Ellos son The Tarts y esto es New Boy. Yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos a la Gramola en Orihuela con el concierto de Lambretta Sweet and the Motel 6 el jueves 6 de junio a las 11 de la noche. Pedazo de concierto, cuarteto originario neozelandés, actualmente en Nueva York, donde encontráis rock and roll, show burlesque, influencias de garaje, rockabilly, blues y punk. Lambretta Sweet and the Motel 6, jueves 6 de junio en la Gramola de Orihuela. Y atentos porque nuestros amigos de Los Giros, Garaje Beat Psicodelia desde Elche, estarán sábado 15 de junio también en la Gramola de Orihuela. Nos vamos al TNT Blues en Cox, donde este sábado 8 de junio a las 9 y media de la noche comenzará el concierto de Osezno, presentando La Bestia. El 16 de junio a las 8 y media de la tarde, domingo, ya sabéis, conciertos, ciclo de conciertos de rock and roll, domingos por la tarde en el TNT, en Blues, en Cox, estarán Ghost Wolves, esos lobos fantasma. Y nada más y nada menos que el 23 de junio a las 8 y media, también domingo, estará Big Sandy and the Fly Ride Boys. Este viernes 7 de junio en la Estéreo de Alicante estarán Intelligence tocando, The Intelligence, y donde abrirán también este concierto Triple Ente. Eso será en la Sala Estéreo de Alicante este viernes 7 de junio. Y os presentamos, como venimos diciendo estas últimas semanas, este sábado 8 de junio ya llega por fin la fiesta noveno aniversario del Garito de Gruay, donde estarán tocando The Hyrels y los Garrulos Lisérgicos. En nuestra autocabina estará pinchando Toño, Patri y un servidor, Paul Food. Esto comenzará a las 6 de la tarde, entrada gratuita aquí en el Biergarten de la emisora en Daya Nueva, Vega Baja Radio. Y nosotros nos bajamos de nuestro tren fantasma para presentaros a los Jíbaros. Vienen a por ti y no hacen rehenes. Rock and roll, garaje, música arrancada desde el centro de la tierra, melodías power pop sin complejos, ecos de pop, de punk, más elegante y composiciones que son clásicos instantáneos. Ellos son Jíbaros y vienen presentando un nuevo disco llamado Dislexia. Nosotros os pinchamos Confusión. Sin sangre fría. Ahí están, amigos, Jíbaros sonando en el garito de Gruay después de esa carta de presentación. Jíbaros, Jíbaros, Jíbaros, y seguida de Parranda y Posibilidad, vienen con este, en este nuevo año, en 2019, con este nuevo álbum llamado Dislexia. Hablamos de una banda curtida en mil batallas, esta gente: David Lorenzo, Al Moretti, César Sánchez, Gabriel Cuesta. Ellos forman esta banda llamada The Jíbaros, y vamos a terminar presentando este álbum, Dislexia, con el corte de la cara B llamado Las palabras se las lleva el viento. Ellos son Jíbaros. Ahora sí, amigos, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros sonando de fondo Jíbaros con este álbum llamado Dislexia. Y bueno, deciros que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía, sonando aquí en Vega Baja Radio, la 90.9, estamos en pruebas otra vez, y en www.vegabajaradio.com. También nos encontráis en iVoox, en Vega Baja Radio, todos los programas que queráis, en podcast. Deciros que también sonamos en Radio Almaina, esa radio independiente y libre de Granada, los jueves por la noche a las 11 y lunes a las 6 de la madrugada. Recordaros que este sábado estamos aquí dando caña en la fiesta noveno aniversario, novena temporada del Garito de Gruay. No os arrepentiréis. Dicho todo esto, como digo, ha sido un verdadero placer y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. I'd do it too.